¡Qué gusto da! Partagá Superfinos con calidad depurada. ¡Qué gusto da! Es el cigarro para el gusto joven. Dale más gusto a tu gusto con Partagá. Es todo gusto. Dale más gusto a tu gusto con Partagás, que es todo gusto, una tonga de gusto con Partagás. Es un Partagás. ¡Qué gusto da! Es un Partagás. ¡Qué gusto da! Partagás.